Para redondear, ¿existe la posibilidad de planteada por la vertiente artiguista, por el senador Rubio, de ir a un nuevo referéndum para salvar el tema de la consulta popular? Todo esto se va a discutir en el plenario de este sábado. En el plenario de este sábado se va a ratificar la votación del 19, se escucharán otros argumentos, se debatirán otros argumentos, se discutirá la posibilidad de que el Frente Amplio, el propio Frente Amplio, pueda llamar a una consulta popular para ratificar la ley que vamos a votar el 19. Todo esto es lo que va quedando por el camino. ¿Por qué se entreveran tanto las cosas? Por dos o tres razones. La primera es que la ley de caducidad es una ley manifiestamente inconstitucional, y levantarla, y es una ley tan tan compleja y sus aberraciones son tan múltiples, que levantarla con cuidado y sin tocar nada es imposible. Me estoy refiriendo al orden jurídico, ¿no? Es una ley cuyo desmantelamiento causa problemas al orden jurídico, causó problemas a su instalación y causa problemas a su desmantelamiento. Es decir, que es una ley que va a tener costos desde el punto de vista jurídico, y sin duda. La segunda cosa es que sobre este tema hay no solo las diferencias propias a una fuerza grande como el Frente Amplio, sino que la cuestión jurídica en un país de abogados, en un país de políticos, en un país donde los políticos de los partidos tradicionales, los nuestros no, son todos abogados, bueno, imagínense que eso ha estado permanentemente, imaginémonos que Jorge Valle, La Calle, Sanguinetti, son todos abogados. Quiere decir que todos han opinado sobre la ley interpretativa, sobre esto, sobre lo otro. Es un país muy juridicista, y entonces las discusiones son interminables y, por supuesto, tienen confundido a todo el mundo, porque la gente no estudia derecho. Entonces rápidamente nos estamos transformando todos en unos constitucionalistas artesanales. Y luego que el presidente Mujica tiene esta principal virtud que también es su defecto, y es un hombre que duda y transmite sus dudas. Yo lo prefiero presidentes que duden, prefiero presidentes humanos, prefiero presidentes con los que uno pueda, cualquier ser humano pueda sentirse identificado, y esta es la principal virtud de Mujica, el aspecto de su duda, su falta de soberbia. Puede ser tosudo, puede hacer declaraciones fuera de lugar, pero no es un soberbio, no es un monárquico. Es un hombre que consulta, es un hombre que transmite sus inquietudes. Está lejos del mundo fácil, de las certezas, o está lejos de practicar actos demagógicos, ¿no? Entonces, esta que es su principal virtud también se transforma en su defecto, y no hay virtud sin defecto, creo yo. Esta preocupación que él ha tenido con la ley la ha transmitido queriendo evitarnos un costo. Tal vez aumentamos el costo, pero no creo que nada importante pueda hacerse en materia de derechos humanos sin asumir riesgos y tener costos. Y bueno, yo creo que el Frente Amplio está en condición de asumirlos todos. Y bueno, y después veremos cómo sigue, pero si desoímos el canto de sirena de los que nos dicen no se metan con esto, van a tener problemas, la autoridad del presidente queda desautorizada, el Frente Amplio queda débil, dejen las cosas como están, no se metan con los derechos humanos, hay otras cosas para trabajar, educación, salud, el Uruguay está viviendo un buen momento económico, ¿para qué meterse en problemas? A eso le llamo yo el canto de sirena. Nosotros tenemos que taparnos los oídos, como hizo Ulises, para no escuchar el canto de sirenas y seguir con la fuerza de nuestra convicción y nuestro programa.